emoción. Quiero hacer las cosas con amor y entonar esta alabanza, Señor, desde mi corazón. Eres mi Señor, que quiero ver mi corazón con mucha razón. Tú mi Salvador, tú mi sanador. Tú todo lo tienes, todo es para ti, y haces que todo esté muy bien en ti. Cada día me animas y yo te canto esta rima. El día que yo nací, tú me elegiste a mí y yo estoy para ti. ¿Quién es el que cuida, Jesús, de mi vida? Pues su amor yo conozco, su amor reconozco. Y en mi tristeza tú estás a mi lado y quiero estar siempre a tu lado. Eres mi Jesús, mi amor amado. En ti he mirado el amor.